traducción performativa de Divine Horsemen, The Living Gods of IT, de Maya Deren. Voy a leer lo que encuentre subrayado por el lector anterior. Esto me ha venido por segunda mano. Porque el I inclusivo de la ecuación es el tercer y el quinto y la quinta parte, respectivamente, la relación que hace todas las partes significativas. En vudú, 1 y 1 hacen 3, 2 y 2 hacen 5. Los gemelos no están para ser separados en competición o en conflictivo dualismo. Para los haitianos, entonces, es en la relación entre los segmentos donde se encuentra lo importante. La figura del 5 como la del 4 en el cruce de caminos, más el danzante en la puerta que está en el punto el mismo de cruzar el momento de llegada y de salida. Pero esta Trinidad debe también ser vista como en la dirección opuesta, puesto que el tercer elemento es comprendido como la salida de los hermanos gemelos, y en este sentido macho, hembra y salida es una afirmación de la multiplicidad. Y Asaka, divinidad agraria cuyo nombre deriva de la cultura del maíz de los indios, tiene casi completamente desplazada a Dadal, la divinidad africana de los vegetales. Dambala, la serpiente, a veces es concebida como la serpiente emplumada del mito indio. El lenguaje sagrado por el cual el sacerdote comunica con las deidades empieza a incluir las palabras indias. Los indios del Caribe. Sobre todas las cosas en América ha contribuido el complejo divino varón Samedi. Y una vez el señor del cementerio, de los cruces de caminos, como el hermano de Maït Carrefour, el Petro equivalente a Legba, Legba es a la vez el padre y el patrón. Legba, la vida, es el vínculo entre lo visible, el mundo mortal, y el invisible, los encuentros de lo inmortal. Legba entonces es guardián del camino sagrado, del gran chemin, de la gran ruta llevando hacia desde el mortal hacia el mundo divino. Papa Legba abre la puerta. Atinón Legba abre las puertas para que podamos pasar a través, papá. Cuando yo haya pasado, te daré gracias.